Lunes 15 de febrero. Falta de fe. Una señal del fin. Escucha Lucas capítulo 18 versículo 8. ¿Qué implica aquí la pregunta de Jesús? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. El apóstol Pablo escribe que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13. La gente hoy es como era cuando Moisés escribió el Pentateuco, o Pablo sus epístolas. Sin embargo, alguno podría alegar que nuestra sociedad hoy hace que sea más fácil pecar, que casi lo estimula. En otras palabras, nuestro ambiente se vuelve cada vez más receptivo hacia el pecado, y nuestras naturalezas humanas caídas se aprovechan de ello. Se promueve continuamente el egocentrismo. La publicidad insiste en que nos gratifiquemos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué sacrificarnos? ¿Por qué no seguir a todos los demás? Constantemente oímos, complácete, tú lo mereces, o cosas similares. Escucha 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Cuál es la primera característica que se encuentra en este pasaje? ¿Cómo la encontramos manifestada tan abiertamente hoy? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mientras que esta generación no es la primera en ser egoísta, es única en el hecho de que el egoísmo realmente se recomienda. Procura ser el primero. Ámate a ti mismo primero, es lo que se proclama. El egocentrismo ha generado otro fenómeno, la irresponsabilidad. Esta generación podría bien ser aquella de la que se ha escrito. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Proverbios capítulo 30, versículos 11 y 12. Parecería que ahora, por todo lo malo de todos, se culpa siempre a otra persona, la mayor parte de las veces a los padres. ¿De qué manera los medios masivos de comunicación han contribuido a la infidelidad aún entre los miembros de la Iglesia? Sé honesto contigo, ¿cómo han afectado tu pensamiento? Trata de distanciarte y preguntarte, ¿de qué modo lo que leo, miro y escucho podría estar afectando en forma negativa mi propia fidelidad a Dios?